¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al cuarto podcast de Churros y Palomí. Primero que nada, queremos agradecer por todos los comentarios que nos han estado mandando a nuestro correo, ya que es lo que nos anima a que sigamos con este proyecto de crítica de cine. Espera un momento, ¿no deberías de decir más bien que es de crítica de películas? ¿Por qué lo dices? Bueno, si esto fuera un programa de crítica de cine, o sea, donde criticáramos el cine al que vamos a ver las películas, entonces tendría que ser algo así. En esta ocasión vamos a hablar de los cinemas My View. Una de las ventajas que tiene este complejo de cines en esta parte del Reino Unido es que usualmente tienen una excelente ubicación. De hecho, en esta ciudad, en Leeds, tienen un complejo ubicado en el centro comercial de Leeds, justo en el centro de la ciudad. El complejo cuenta con 14 salas tipo estadio. Afortunadamente aquí sí le dan mantenimiento, no como en los MM Cinemas de Plaza Mayor. MM Cinemas es una marca registrada de Grupo Multimedia. El sonido Dolby y THX está presente en todas sus salas y la proyección siempre empieza a tiempo. Claro, a tiempo significa 20 minutos después de la hora anunciada, ya que antes de cada película te pasan 10 minutos de comerciales y 10 minutos de trailers de cine. Y pensar que yo me quejaba que en Cinépolis me pasaban más de 7 comerciales antes de cada película. De cualquier manera, las instalaciones están acomodadas. Eso es una crítica de cine. Lo que tú haces no es criticar las instalaciones, sino las películas. Aunque cabe mencionar que a veces las instalaciones forman parte integral. Es como cuando vas a un cine porno y caminas con cuidado deseando que lo que pisas sea refresco y no... Ok. Entendido. ¿Podemos continuar? Adelante. Ah, y por favor, quítate ese tonito de voz y habla normal. Suenas como locutor rechazado de EXO de los 40 principales. Por cierto, ¿por qué no mejor les damos una pequeña introducción a nuestros podescuchas sobre lo que es Churros y Palomitas? Igual y uno de nuestros 7 seguidores no sabe exactamente de dónde surgió esto. Churros y Palomitas nació en agosto de 2004, cuando JJ Montero le sugirió a su amigo Daniel que escribiera una crítica de cine para la publicación La Tribuna de los Altos. Daniel, en su infinita sabiduría y conociendo sus limitaciones en el conocimiento de buenas cintas, ya que tenía una preferencia por los churros y el humor muy al estilo de la recién vacaciones, pidió ayuda a su amigo Jorge Rubio. Gracias a la visión de Jorge, es que expandieron su publicación y a finales de ese mismo mes, también son publicados en el periódico AM, llegando así a los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y de Vieda. Es entonces cuando entre los dos inician una aventura que los llevaría a varios festivales de cine para cubrirlos como prensa, entre ellos el Festival de Cine de Morelia y creo que también el Festival de Cine de Morelia. Desafortunadamente su aventura llegó a un abrupto final debido a una mala mujer. Daniel decide que una de sus damas de compañía aporte material a la crítica, situación no muy bien vista por Jorge, quien después de varias discusiones decide que deben separarse y cada quien seguir su camino. Espérate, así no es como ocurrió. Lo sé, pero ha sido un aire como de Lennon y McCartney, más mítico. Saludos a la Lennon, por cierto. Sí, pero mejor diles cómo fue en realidad. Desafortunadamente su aventura llegó a un abrupto final debido a que en su usual manejo a modo de cotorreo de los personajes decidieron tomar los nombres de Motherfucker y Coge tu hija, y con ellos criticar a la nefasta película de Date Movie. No es otra película romántica. Tan nefasta es la película que les costó la chamba y desde entonces Jorge tiene que trabajar 20 horas al día para mantener a su familia y Daniel tuvo que emigrar a Inglaterra huyendo de sus acreedores. Pues así es como empezó esto. Hemos intentado continuar con las críticas, pero por las razones expuestas se nos dificulta bastante. Afortunadamente parece ser que el buen Jorge nos acompañará en próximas emisiones, pero por de mientras contarán con el sensacional equipo de Daniel Campos en la locución, Daniel Campos en los guiones, en la producción, con ocasionales apariciones de las personalidades múltiples de Daniel Campos. Diantres, la verdad sí se extraña la ayuda del Jorge. Ya no salen tan cotorras las críticas como cuando las hacíamos juntos y... Oye, ¿podrías quitar esa cancioncita? Como que puede dar a entender otra cosa, ¿eh? Y ese no es el caso. Sorry, es que me compré el soundtrack de Brokeback Mountain y como todo el mundo está usando esa rolita para hacer parodias, pues pensé que... Mira, mejor luego sacas tus traumas del closet. Ahora sí vamos a lo que te truje, Chenchen. Hablemos de filmes. Poseidón era el dios del mar. Cuando estaba de buen humor, Poseidón creaba nuevas tierras y mares en calma para navegar. Así pues, ¿qué mejor modo de celebrar el nacimiento de un nuevo año que a lomos del mismísimo Dios? Les deseo una buena travesía en el nuevo año y en todos los años venideros. Esta semana llegó a nuestras carteleras Poseidón. Este remake de la clásica aventura del Poseidón llega dirigida por Wolfgang Petersen, conocido por Air Force One, Avión Presidencial, y The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta. La decisión de hacer una nueva versión de la película de 1972 pudo caer en el hecho de que la original tuvo una de las mejores actuaciones de Gene Hackman. Aparte, tuvo muchas nominaciones al Oscar y fue una muy buena película. Desafortunadamente, se estrena en verano y es casi como ley de la vida que película que se estrena en verano no puede ser tan buena como se esperaba. La historia trata sobre cómo se junta un ex bombero, interpretado por Kurt Russell, su hija, Annie Russell, su novio, de la hija, no de Kurt Russell, interpretado por Mike Bogle, un apostador con habilidades superiores a las de los demás tripulantes comunes y corrientes, Josh Lucan, un amante abandonado, Richard Dreyfuss, una polizonte latina, Mia Maestro, la mamá en edad de merecer, Jacinta Barrett, su adorable hijo, Jimmy Bennett, y un mesero, Freddy Rodriguez. You are the lucky ones. This is not the last moment of your lives. We will be safe. I wouldn't put a lot of faith in what the captain just said. Uf, bastantes nombres, pero no se preocupen, porque al fin y al cabo, spoiler alert, alerta de datos spoiler, que te pueden spoiler, arruinar spoiler, la película. Spoiler alert. Muchos de ellos van muriendo conforme pasa la película. ¿Qué estaba? Ah, sí, todos los que acabo de mencionar se juntan para tratar de salir con vida del Poseidón. Mastodonte navegante que es volcado en medio del océano por una ola tamaño mundial. Es entonces cuando la aventura inicia con todos ellos buscando la sobrevivencia, mientras que el maldito océano y el mal diseño del barco. Al final de cuentas, cualquier barco debería de ser diseñado para sobrevivir en cualquier condición, igual que los patitos de Ole. Tratan de acabar con sus vidas. Visualmente es espectacular. Toda la primera media hora es de esos momentos que te llenan el ojo. Puedo decir que de las que se han estrenado hasta la fecha, esta es la que más desquita el boleto de entrada al cine si queremos ver efectos visuales, especiales y de sonido, de esos que solo se disfrutan como debe de ser en el cine. Nada que ver con el Titanic de James Cameron. Aquí sí se maneja de una manera de verdad impresionante. De hecho, los efectos son el mejor actor de la película. Los demás, desde Russell hasta Dreyfuss, se ven opacados y no terminan de convencer del todo. Desafortunadamente, hay personajes desaprovechados como Freddy Rodriguez, que la verdad sí se me hizo muy ojete cómo se deshacen del personaje. La película es muy buena para verla en un buen cine. Si la deciden comprar en pirata, la verdad será dinero desperdiciado porque es de esas que deben de verse como Dios y los productores planearon desde el principio. No se abre a menos que haya tremenda presión. ¡Flood it! ¡Es la única manera! United 93, runway 4 left, clear for takeoff. Roger that. Sir, CNN's reporting a light civil aircraft has just hit the World Trade Center. Man, that's a lot of smoke. We got another one. We got another hijack? United 175 dropped his transponder off. We got a possible hijack. Weapons. Scramble those fighters in over Manhattan. Copy that. Otro estreno importante es la película United 93, escrita y dirigida por Paul Greengrass. Me hubiese encantado tener un apellido como ese, imagínense, señor Pasto Verde. Donde nos narra lo que posiblemente pudo ocurrir en el vuelo 93 de United Airlines, antes de estrellarse lejos de su objetivo principal en Washington. Todo ocurre durante la mañana del 11 de septiembre, misma mañana en que se reportó que 5 aviones fueron secuestrados. Aunque la cifra oficial sigue siendo 4 y nadie me sabe explicar qué pasó con el quinto. Dos fueron estrellados en dos torres, otro en el Pentágono y otro, bueno, es esta historia. Las actuaciones son suficientemente sólidas para mostrar realismo. Claro, me imagino que el casting fue bastante interesante. A diferencia de anunciar algo como casting para el nuevo James Bond, imagínate como actor audicionando para interpretar a Mr. Joseph DeLuca, quien, uno de los tantos pasajeros dentro de la... Para todos aquellos que nos encantan las teorías de conspiración o simplemente preguntarnos cómo coños el gobierno de los Estados Unidos no se dio cuenta antes del incidente, la película nos da un excelente insight al mostrarnos lo que ocurría en las torres de control y en las instalaciones militares. Simplemente era un caos y el poder tomar medidas defensivas era prácticamente imposible. Claro, que siendo la superpotencia número uno a nivel mundial, como que es difícil de creer, ¿no? Entonces, ¿para qué se gastó tanto en el proyecto Star Wars? Y no me refiero a la película de George Lucas. United 93 es una película que de manera muy pertinente nos da otra perspectiva sobre lo que ocurrió ese día recordado en la infamia cuando los gringos finalmente supieron qué se siente que les jalen las patas de noche y en despoblado. No es tendenciosa como noticiero de CNN, aunque sí denota cierto nacionalismo al mostrarnos cómo se prepara uno de los terroristas, quien luego de hacer sus oraciones y encomendarse a Alá, Se guarda un cuchillo junto al cinturón, casi como cuando Rambo se prepara para atacar. Por Dios, difícilmente creo que ese haya sido el caso. En verdad, es muy recomendable, pero no para todo público, ya que el realismo mostrado en pantalla puede ser aburrido para algunos al principio o impactante para otros al final. I am on a plane that has been hijacked. Yes, sir. I got F-16s turning and burning towards Washington. Two planes just hit the World Trade Center. Nobody's gonna help us. We have to do something right now. Colonel, I need rules of engagement. Do we shoot this flight down? We have to do it now, because we know what happens if we just sit here and do nothing. Esta semana se soltó también el tráiler de World Trade Center, dirigido por Oliver Stone, y donde se nos narra cómo Nicolas Cage y Michael Pena quedan atrapados al tratar de evacuar las torres en el mismo 11 de septiembre. Roll call working Tuesday, September 11. Color for the day is green. As always, protect yourselves, watch each other's backs. Como que la salida de esta película me hace pensar que Washington le dijo a Hollywood que podrían explotar el tema a partir de este año de manera más descarada. Take it to the limit one more time. También se soltó el segundo tráiler de Miami Vice, donde gracias a Dios no veremos los trajes ochenteros que caracterizaron esta serie, sino a Colin Farrell y a Jamie Foxx lidiando con el mundo del crimen y las drogas en la ciudad de Miami. There's undercover and then there's which way is up. You think I'm in so deep I forgot? I never doubt you. El filme es dirigido por el maestro Michael Mann, quien nos hace ver que le encantó el manejo de luces nocturnas en Colateral y lo vuelve a aplicar en esta película. In the most dangerous city on earth, crime is a way of life. Who you are. No one is safe. Finalmente también nos llegó el tráiler de la película Secuestro Express, donde una joven pareja es secuestrada en la ciudad más peligrosa del mundo, la cual misteriosamente no es México el pan de las tunas, sino Caracas, Venezuela. A primera vista parece ser algo así como una producción de un Guy Ritchie wannabe Región 4, pero la verdad prefiero equivocarme. La cinta es escrita y dirigida por Jonathan Jakubowicz, y aquí también podemos ver a Mia Maestro, pero ahora en compañía de Rubén Blades. When every second is life and death, you have to play every move like it's your last. Sequestro Express.